Tercera canción de la tarde. Grabación 12. Estamos de nuevo loqueando. Parece que ha llegado ya el otoño. Yo sigo sin follar y sigo andando. Y ya no tengo barbas por su coño. Se fueron los fantasmas de la muerte. Llegaron las verdades de la vida. Mis hijos ya mayores a su suerte. Y yo en la cueva curando de su herida. Subieron dos mis sueños en mis noches. Los días fueron lentos y aburridos. El odio se agarrando mis riñones, no aceptó la carta de despido. Parece que la presa ya está en quiebra. Creía que su golpe era certero. Y a golpe de mentiras con ginebra, podría disfrutar de mi dinero. Subieron todos mis sueños en mis noches. Los días fueron lentos y aburridos. El odio fue agarrando mis riñones y no aceptó la carta de despido. Parece que la empresa ya está en quiebra. Quería que su golpe era certero. Y a golpe de mentiras con ginebra podía disfrutar de mi dinero. Yeah, yeah, yeah, estamos de nuevo bloqueando. Parece que ha llegado ya el otoño. Yo sigo sin follar y sigo andando. Y ya no tengo más por su coño. Se fueron los fantasmas de la muerte. Llegaron las verdades de la vida. Mis hijos ya mayores a su suerte. Y yo en la cueva curándome su herida. Yo sigo sin follar, sigo andando. Y ya no tengo balas por su coño. Se fueron los fantasmas de la muerte. Llegaron las verdades de la vida. Mis hijos ya mayores a su suerte. Y yo en la cueva curándome su herida. Sentieron todos mis sueños en mis noches. Los días fueron lentos y aburridos. El odio fue agarrando en mis riñones. Y me afectó la carta de despido. Parece que la empresa ya está en quiebra. Creía que esa fe era certero. Y a golpes de mentiras con ginebra podría disfrutar